Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Paredes Olorio, de la comunidad indígena de Mezcala, de la Asunción. Mezcala, la comunidad de Mezcala está ubicada en el municipio de Poncitlán, en la ribera del lago de Chapala. Los ataques a nuestra comunidad son integrales y se dan de diversas formas. A modo de panorama general, presentamos a su consideración seis ejes a través de los cuales organizamos algunos de los agravios que queremos denunciar de manera sintética. Propiedad de tierras. Desde antes que se reconociera plenamente la propiedad comunal, se dieron algunas ventas con prestanombres a gente externa a la comunidad. Luego de que se reconocieran los estatutos comunales y con la reforma del artículo 27 constitucional, comenzó la presión para la introducción de procede para certificar la propiedad comunal y volver la privada. Y aunque fue rechazado recientemente, intentaron imponer el FANAR, que es lo mismo, pero con otro nombre. Derivado de esta situación, se ha presentado más recientemente una invasión en el Cerro del Pandillo. Este señor, que está en esta área del Pandillo, se siente autónomo. Ya en ese lugar empezó con 10 hectáreas y ha ido haciendo invasión. Ahorita yo creo que cuenta con unas 15 hectáreas de tierra, mientras que los gente pobladora de allí de la comunidad no tiene algunos ni un pedazo de tierra para sembrar. El señor se apodera de 15 hectáreas de terreno. Ataques a la asamblea, defensores y dinámica comunitaria provocada por las dificultades de sostener los estatutos comunales, se ha dado en la comunidad una división entre censados y no censados. Pareciera que el objetivo es ir debilitando la asamblea, pues entre menos personas participen, menos se aprende de ese modo de organización y más fácil se le puede captar. Además, el actual comisariado de bienes comunales está impugnando por una gran parte de los comuneros, pues lo consideramos ajeno a los intereses de la comunidad. Sin embargo, se ha retrasado este proceso y la asamblea no sesiona en la casa comunal. Esto es que lo hacíamos cada primer domingo de cada mes, y ahora este representante comunal no lo ha hecho, qué sé yo por qué motivos, mientras que el estatuto comunal lo establece que tenemos que sesionar los días primeros de cada mes. Defensores de procesos de nuestra comunidad han recibido amenazas. Por ejemplo, Rocío Moreno y un servidor. Rocío Moreno ha sido enjuiciada y yo he sido amenazado con arma de fuego por el señor Guillermo Moreno Ibarra, que es el dueño, el invasor de esas tierras. En esa área del Pandillo, en el 2010 se quemó y yo pasé al municipio de Poncitlán con el presidente de Ecología para solicitarle alambre para circular dicha área, y no me la negó me dijo que sí, sí se podía hacer. Esa circular, esa área sería para que se recuperara más pronto el bosque en esa área, porque quedó totalmente devastada. Entonces me dijo, ve y mide cuántos metros ocupan. Entonces invité a otro compañero, que pues no pudo venir por motivos de trabajo, pero él también fuimos agredidos por ese señor. Sucede que al pasar por el donde tiene su casa en el cerro, me marcó el alto, yo que iba adelante, porque llevamos una cinta de 30 metros y íbamos midiendo. Me marcó el alto y me dijo, ni un paso más, hijo de tu chingada madre. Y le dije, ¿de qué se trata? Dice, la medida es más para abajo. Yo ni siquiera iba tocando su lienzo de cerca. Iba a una distancia de unos 8 metros, separado para no molestarlo. Y aún así él me amenaza con el arma. Y le dije, con mucho gusto, muéstreme hasta dónde es la medida. Y con mucho gusto. Pero no dijo nada y seguí avanzando yo. Y otra vez me marca el alto. Y le dije, mire señor, yo traigo una misión que cumplir y vengo a cumplirla. Si va a disparar, dispare. El señor lo que me quería intimidar, correrme de esa área. Pero pues no lo logró, mejor bajó su rifle. Entonces, el Señor está haciendo lo que Él quiere en nuestra comunidad. Nos ha intimidado, ha formado grupos de hombres y mujeres como paramilitares armados y nos ha atacado a veces que vamos a esa área, a pedradas, insultos, disparos al aire. A todo esto ha llegado, total, él se siente ya dueño de nuestra comunidad. Contaminación y explotación del lago. El río Lerma que llega al lago viene gravemente contaminado. A ellos se les suma la contaminación de empresas que se imponen en los predios de alrededor, así como invernaderos que filtran sustancias al suelo y el uso de agrotóxicos en los cultivos de la región, que según algunas estimaciones llegan a los 17.000 toneladas al año. Yo soy miembro de IPROMADES. Nosotros nos pusieron para monitorear el lago, junto con los 16 presidentes municipales de toda la ribera, incluyendo El Salto, Tlajomulco. Pero no lo hemos hecho porque el gobierno del municipio de Poncitlán no nos han otorgado las herramientas para hacer dicho trabajo. Aunque ellos se comprometieron, hasta ahorita no han cumplido. Nosotros estamos para trabajar, pero que ellos también nos apoyen, nos ayuden, para que pues llevemos a efecto todo esto. Nuestros bosques están contaminados por plagas y en partes como es la encinera, tenemos a veces un 50% de árboles secos por hongos, y en otras partes son 40, pero total es grave la situación de nuestros bosques en nuestra comunidad. Lo mismo el ocote, ahorita en estos días, en estas fechas del principio de las aguas, se encuentra plagueada por una chicatana que le corta la hoja, y en 2 o 3 años el ocote está seco. Pasé el informe a la CONAFOR con el señor Ramón García y él fue a hacer el estudio a la comunidad, pero hasta ahorita no nos ha dado ningún diagnóstico de dicha plaga o qué es lo que está sucediendo. El lago ha sido una fuente de agua para la zona metropolitana de Guadalajara y debido a su explotación ha disminuido mucho el nivel del agua. Además, se pretende construir un segundo o tercer acueducto para sacar más agua, a pesar de que se debe a que la ciudad desperdicia un gran porcentaje de fugas de agua. Se puede decir que se aprovecha un 40% y lo demás se desperdicia por tuberías de mal estado ya de tiempo. Saqueo de la isla. La isla simbólicamente representa la resistencia del pueblo de Mezcala. Es el corazón, el centro de nuestra historia. Actualmente, por proyectos turísticos y por intervención de Lena y el municipio, se han modificado vestigios arqueológicos y se ha presentado saqueo de piezas arqueológicas. Los ataques a la isla son ataques a la cultura de nuestro pueblo. Esta isla, más bien las instituciones que están ahí, han sido reestructuradas, pero no como deberían de ser, sino más bien que ellos impusieron algo moderno: envigado de fierro, bóvedas de ladrillo, puertas de madera modernas, pintar fachada. Todo eso no es como estaba en la isla, sino que eran una especie de bóvedas gruesas, una torta. Destrucción del faro, que no estuvimos de acuerdo, estuvimos en protestas en la isla, ante Lena, pero no nos hacían caso de lo que les decíamos. Decían: ustedes no tienen nada de indígenas, ustedes perdieron su vestimenta, su dialecto, ustedes ya no son indígenas. Se burlaba de nosotros y querían ellos hacer en nuestra isla algo turístico, como poner hoteles, restaurantes, mientras que la comunidad no estaba de acuerdo, porque ahí resistieron nuestros indígenas por más de 4 años en la guerra de independencia, que fue el final de la guerra, y ellos no se dieron por vencidos, sino que se atacaron cuando los atacaban. Esa isla, ahí fue donde se defendieron y duraron tantos años, aunque el gobierno español trató de derrocarlos, jamás pudo derrocar, y no tenían armas, sino que se defendían con piedras o como ellos podían. Le sitiaron por todo el lago de Chapala para no dejarlos salir a recoger víveres, pero aún ellos se ingeniaban y salían a conseguir sus víveres para subsistir dentro de la isla. Así es pues como tanto el gobierno federal, el estatal, el municipal, han querido acabar con nuestra historia. Ataques a los modos tradicionales de subsistencia. Las familias de nuestra comunidad producen mucho chayote y muchas otras hortalizas. Últimamente se han presentado robos de chayote que se tolera por parte de las autoridades municipales. Ahora existe la idea de que el consumo de pescado se da supuestamente porque es un alimento barato, porque están contaminados, pero realmente es el alimento que tradicionalmente nos ha alimentado sin ningún costo, solo sabiendo respetar el cuidado del agua. La milpa también ha sido atacada promoviendo el uso de agrotóxicos y también las semillas tradicionales. El gobierno nos da paquetes de maíz amarillo para sembrar pero ya no les pone precio de 3.50 el kilo. Esto se está haciendo dentro de nuestra comunidad, de nuestro municipio. Por otro lado, al irse erosionando los modos de subsistencia, se han creado las condiciones para que la gente de nuestra comunidad comience a buscar trabajo fuera de la comunidad. Diariamente van muchos camiones a transportar trabajadores a empresas en El Salto, Guadalajara, Tlacomulco, Zapopan. Esto está más de una hora de traslado y en condiciones laborables adversas que además hacen que se rompa la relación con el territorio. Por lo cual, pues pido al Tribunal Permanente de los Pueblos que nos ayuden a solucionar nuestros problemas, a ciertos juicios que ya están, les den impulso, los empujen para que realmente se lleven a su punto final, a lo que realmente se desea. A don José, para precisión, el comité tiene muchos de los casos como los van presentando, lo pueden entregar en forma digital o impresa, y si no lo resuelven ahí con los organizadores, con Evangelina o Laura. Muchas gracias por su presentación. Que permite ilustrar mucho sobre el contenido de su acusación. Yo tengo dos preguntas. Una es cuando usted se refiere al robo del chayote, claro, ¿en qué consiste esta denuncia que usted hace? Bueno, esto yo creo que se ha dado por todos lados, pero realmente ahí como que las autoridades, ¿verdad?, no hacen nada por detener todo esto, ¿verdad?, que se dan cuenta que roban, pues no nomás chayotes, sino muchas otras cosas, pero el robo del chayote es el más usual allí, porque es el que se da más de otros robos, pues también se dan de diferentes índoles, ¿verdad? Pero, como digo, es el mayor robo de chayote, y más cuando está caro. Pero son gentes del lugar, es gente de afuera, son individuos o hay gente mandada a robar, ¿cómo es? Es gente del mismo lugar, pobladores de allí mismo, pues personas que no les gusta trabajar, ¿verdad?, que siempre se la viven de lo ajeno. Sí, respecto de hay una división entre censados y no censados, dice al principio. Sí. ¿Cuál es la posición de ustedes? Supuestamente la ley permite que entre en la ley de bienes comunales que se admitan más personas. Antes no se podía hacer en los ejidos más que los que ya estaban, pero ahora se permite que se aumenten más. ¿Cuál es la posición de ustedes de si es la de aumentar más? ¿Y qué es lo que dicen los que no quieren admitir? Y también si el que invade el cerro del Palmillo, ¿se llama?, es un comunero o no. Sí, o sea que los censados eran 406 censados, pero fueron muriendo y como no dejaron sucesor, entonces fue bajando el número de censados a tal grado que hasta actualmente hay unos 80 o 90 censados. Entre ellos, pues ya son pocos y ya son de edad avanzada, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo es que antes de que mueran, dejen su sucesor para que ellos no tengan ningún problema, ¿verdad? En cuanto ellos fallecen, ya queda el sucesor para sustituirlo a él, ¿verdad? Entonces, la meta es llegar a los 406 censados, que eran los que se registraron. Hay gente que se opone Hay gente que se opone, parece que mencionabas al propio comisariado, ¿por qué se oponen? Bueno, pues más que nada él es el que debería de llamar a la gente para que se vaya incorporando para buscar los nuevos censados, ¿verdad? O sea, tiene que ser entre los cinco del censado o parientes más cercanos a él, ¿verdad? Que son los que se les sucede el descensado, pues. Ustedes sí quieren que se aumente, pero hay gente que se opone a que se complete el número de los censados, los 400 y pico. Sí, es que es cuestión del representante que tiene que hacer el llamado, pero no lo hace, tiene que hacerlo otra persona que es censada, pero no está dentro de la mesa directiva. En el Cerro del Pandillo, el problema, pues, que tenemos, como ya lo dije, es que este invasor, pues, está tratando de hacer lo que él quiere, nos está amenazando, nos está intimidando. Hizo charcas sin consentimiento de la asamblea, pone una placa solar allí para bombear el agua, y todo eso lo ha hecho, digamos, por él, sin tomar consentimiento. Una reforestación también que hizo, que la asamblea no aprobó por parte de FANAR, o de PROCEDE, más bien, pero todavía no estaba el FANAR, de PROCEDE, que los comuneros no aceptaron, los censados no aceptaron esa reforestación, y aún sin embargo, este señor hace la reforestación, ¿verdad? No sé qué pinos pondría, viendo el problema que tenemos de plaga, él se pone y reforesta. Mientras que nosotros estamos trabajando para hacer nuestros propios viveros con jocote o plantas del mismo lugar, para no contaminarlos, porque ya estamos viendo el problema, ¿verdad? Y estamos trabajando con los muchachos de la secundaria, de la preparatoria, y los maestros se han prestado de muy buena voluntad para apoyarnos, para hacer este vivero. Bueno, le agradecemos a don José la presentación de su testimonio, y va a entregar estos al comité.